pones una mini falda, yo me pongo un mini pantalón. Y si te queda bien apretada, bailamos más sabroso, mi amor. Y si te queda bien apretada, bailamos más sabroso, mi amor. ¿Cómo se verá? ¿Cómo bailará? La mini falda y el mini pantalón. ¿Cómo se verá? ¿Cómo bailará? La mini falda y el mini pantalón. ¿Cómo se verán? ¿Cómo bailarán? ¿Cómo se verán? ¿Cómo bailarán? Compadre Hernán Martínez, yo vivo es la realidad. Y lo mismo la viven José Bola, Óscar Abuchaibe y el Cuchi. Al ritmo de esta canción fuimos cogiéndole aquel gustico. Bailando al ritmo de esta canción fuimos cogiéndole aquel gustico. Y entre caricias y besitos siento la vida con más amor. Y entre caricias y besitos siento la vida con más amor. ¿Cómo se verá? ¿Cómo bailarán? La mini falda y el mini pantalón. ¿Cómo se verá? ¿Cómo bailarán? La mini falda y el mini pantalón. ¿Cómo se verán? ¿Cómo bailarán? ¿Cómo se verán? ¿Cómo bailarán? Y allá en Garupal, en la miscelánea El Cacha, mi compadre Miguel Triana y su equipo de vendedores. Y así gozan Agustín Uría y Parodi, mis amigos. Pisados con sabrosura, como tú bailas me da emoción. Y amacizados con sabrosura, como tú bailas me da emoción. Y al movimiento de tu cintura se me cayó el mini pantalón. Y al movimiento de tu cintura se me cayó el mini pantalón. ¿Cómo se verá? ¿Cómo bailarán? La mini falda y el mini pantalón. ¿Cómo se verá? La mini falda y el mini pantalón. ¿Cómo se verán? ¿Cómo bailarán? ¿Cómo se verán? ¿Cómo bailarán?